Imagínate en una playa desierta, con buena compañía, disfrutando del placer de mirar las estrellas y sentir el mar. Pero, ¿sabías que ahora salieron los préstamos de carnaval y turismo? Ya no hay más excusas. Ahora a disfrutar y después pagás. Y decime, ¿y ahora cómo te sentís? Obligado.